las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Queremos iniciar nuestra edición con una reflexión especial sobre la supuesta profecía maya del fin del mundo, que goza de extraordinaria cobertura mediática a medida que se acerca el 21 de diciembre de 2012. Nuestro reporte se basa en un artículo de Ollantay Itzamna, publicado en Servindi y otros espacios virtuales. Fin del mundo. Uno de los calendarios de los mayas es el calendario solar de cuenta larga, que registra sucesos históricos importantes. En este, al conjunto de 20 años se denomina Katun, y al conjunto de 20 katunes o 400 años se denomina Baktun. Este 21 de diciembre concluirá un ciclo de 13 baktunes, que alcanza a más de 5.000 años de duración, el mismo que comenzó el año 3114 a.C. Las y los descendientes de los mayas celebrarán el denominado Oxlahuc Baktun con una ceremonia ritual comunitaria para reencontrarse consigo mismo y con la comunidad, incluyendo a los otros seres y a la Madre Tierra. Mientras los mercaderes de las herencias culturales venden el 21 de diciembre como una fecha mágica y enigmática, las y los descendientes mayas se reunirán para agradecer y celebrar la vida y acelerar los procesos de transformación y de liberación. Como en cualquier otra fecha folclorizada, habrá muchos sacerdotes o guías oficiales haciendo teatro ritual televisado para el patrón y para la sociedad espectacular. Los turistas espirituales que corren hacia las ruinas mayas despertarán el 22 de diciembre con la sensación de haber vivido un espectáculo folclórico recreado a la medida de sus deseos de vaciedad interna. Pero el mundo no habrá cambiado ni se habrá acabado. Ese día, como cualquier otro, los gobernantes que proclaman el inicio de la nueva era seguirán robando, mintiendo y entregando los bienes de sus pueblos a empresas transnacionales. Habrá celebración por una nueva era, pero no en las espectaculares ruinas mayas, sino en las comunidades mayas que llevan la conciencia de la resistencia y la emancipación en la sangre y en el espíritu. Porque el 13º Baktun del calendario maya es en buena medida agradecer por un periodo largo de la vida solar y propiciar el añorado nuevo amanecer para restablecer los equilibrios rotos. A esto los quechuas denominan Pachacuti. Internacional. El boletín de diciembre de Forest People Program destaca la resistencia de los pueblos indígenas y comunidades locales para controlar sus bosques, tierras y medios de subsistencia. Su director, Marcus Colchester, destaca que las apropiaciones de tierras y recursos son impuestas por los promotores comerciales e incluso fomentadas activamente por los gobiernos, cuya responsabilidad es proteger los derechos ciudadanos. Sudamérica. Un informe de la redacción de Volpress reportó cómo el capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras de la región. Por ejemplo, se estima que el 25% del territorio de Uruguay y Paraguay y al menos el 10% de Argentina están en manos de empresarios extranjeros, y en otros países los latifundios privados se multiplican como hongos. México. Cerca del 80% de mujeres indígenas del estado de Baja California son víctimas de violencia intrafamiliar. Así lo reveló un estudio elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en coordinación con maestros del Centro de Estudios Superiores del Noreste de Tijuana. Colombia. ¿Hasta qué punto deben arriesgar los gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico extractivista? Tal interrogante se planteó la periodista Lady Castaño, preocupada por la locomotora económica que se basa en la extracción de petróleo y minerales que ha concesionado casi el 40% del territorio colombiano. En un artículo publicado en Servindi, la analista expresa su preocupación por profundizar un modelo que en países como Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador lo han vuelto dependiente de las multinacionales y atizan los conflictos socioambientales. organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la violación sistemática de los derechos de la población del departamento de Chocó, en especial las comunidades indígenas. Esto se expresa en los desplazamientos como el registrado en el municipio de Tadó y que cobró una vida. Perú. Cerca del 20% del territorio nacional está concesionado a la minería, reveló el nuevo informe del Observatorio de Conflictos Mineros. La región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio concesionado. Ecuador. La undécima ronda petrolera, que licitará más de 4 millones de hectáreas de territorios amazónicos del centro y sur de Ecuador, se inició el pasado 28 de noviembre en Quito, con una accidentada protesta convocada por las principales organizaciones indígenas del país. La manifestación fue liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Las organizaciones indígenas rechazan la licitación porque afirman que fue hecha de manera inconsulta y por los impactos sociales y ambientales que podría tener la actividad petrolera en sus territorios. Argentina. La agencia Argenpress y la comisión interna del periódico Página 12 denunciaron la censura y represalia ejercida por este diario hacia el periodista Darío Aranda, quien desarrolla una línea comprometida con las luchas sociales y en particular con las demandas de las comunidades indígenas u originarias. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos 5 años y afecta sobre todo a los países de América del Sur. Bolivia. De los 37 corregidores que marcharon en enero con el Consejo Indígena del Sur, CONISUR, para dialogar con el presidente Evo Morales y anular la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena, 13 resultaron fantasmas o inexistentes. Así lo revelaron documentos hechos públicos sobre la reunión que el mandatario sostuvo en Palacio de Gobierno y que sirvió de justificación para promulgar en febrero la Ley 222 de consulta previa en el territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure Tipnis. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.